Van a escuchar Kakú capítulo 78, las señales de su venida, predicado en Achamé, luego el jueves 21 de agosto de 2008, por la noche, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 78, les signes de sa venue. Kakú, 78, las señales de su venida. Bien, Dios les bendiga. Tengo aquí una serie de preguntas a las que deseo contestar. La primera es: hermano Philip, sabemos que el ángel del 24 de abril de 1993 es el de Apocalipsis 19, pero ¿está este ángel con el profeta o en el profeta? Sí, exactamente. El ángel del 24 de abril de 1993 es el de Apocalipsis 19, y este ángel es la manifestación del Señor Jesucristo. La buena comprensión es que este ángel está con el profeta, como fue el caso de Moisés, de William Branham y de otros profetas más. Puede estar lejos de ellos, muy cerca de ellos o a ratos, establecerse corporalmente en ellos si es necesario para una meta precisa. Lo más importante es saber en qué momento es el ángel y en qué momento es el hermano, en qué momento son dos personas distintas y en qué momento es la misma persona, y en el ministerio de la restitución, en qué momento es la dispensación del león, la dispensación del becerro, la dispensación del águila o la dispensación del hombre. Fue eso lo que vio Ezequiel a orillas del río Quebar. La congregación dice: amén. La segunda pregunta es: hermano Philip, si un hombre nos pide bebida alcohólica para la dote de su hija, ¿podemos dar eso? Hermanos, la Biblia dice que demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todo hombre tiene el derecho de pedir lo que quiere para la dote de su hija, y es eso lo que deben dar. Cuando Saúl pidió 100 prepucios de hombres para la dote de su hija Mical, David no dio eso en dinero. Con respecto a la bebida alcohólica, hablaré de eso luego. Ahora, si ven un sueño y que no lo han olvidado, fíjense en eso. Si, por ejemplo, eso se termina por una polución, no lo rechacen de resultas, porque el pecado o el demonio puede ser identificado allí. Pueda que se trate de un pecado lejano, incluso de antes del bautismo, cuyo demonio está presente aún. En este caso, lo vuelven a confesar. La congregación dice: amén. Ahora la tercera pregunta. Hermano Philip, debemos tener una conducta con relación a los peinados. No tengo una doctrina particular sobre esto, pero no está bien que la navaja de afeitar pase sobre su cabeza, sino las tijeras y la cortadora de pelo. De acuerdo. Además, las hermanas pueden trenzarse con su cabello natural. Primera de Timoteo 2 habla de cabello postizo, que son una señal de prostitución. Ataviarse es poner algo sobre sí, a ejemplo de las ropas que llevamos. Lo que Dios pide a nuestras hermanas es que sus cabellos recubran su cabeza hasta los hombros. El resto, ellas son libres de cortarlos o de guardarlos. La congregación dice: amén. Otra pregunta. Hermano Philip, ¿quién puede ser el autor del libro de los Hebreos? ¿Pablo, Apolos o alguien más? Dije que Pablo era el autor del libro de los Hebreos. Un teólogo puede hablar de estilo, de los que son saludados, pero les digo que es Pablo. Aún vemos unas doctrinas, entonces no puede ser más que Pablo. Apolos era discípulo de Juan el Bautista, pero cuando creyó en Pablo, se convirtió en discípulo de Pablo como Timoteo, Tito y Silvano. Entonces, este es un efesio. Por lo tanto, no puede escribir según Kakú 57. La congregación dice: amén. Bien. Amo demasiado a mis discípulos para arrastrarlos a la política o a una red de dinero. Un lobo puede hacerlo, pero yo jamás. La congregación dice: amén. Un hermano no puede involucrarse en redes de dinero. Lo que no hice cuando no tenía nada, no lo haré hoy. ¿Ven? Arrastrar a mis discípulos a una red de dinero, no puedo hacerlo. He superado estas cosas. La congregación dice: amén. Bien, ahora saco mi predicación de Apocalipsis 11 para hablar de las señales anunciadoras de la venida de Elías y Moisés. Pero primero deseo leer un pasaje en Kakú 50. Leo esto. Miles de homosexuales se están preparando a desfilar este viernes, 10 de noviembre de 2006, en Jerusalén. El fiscal del Tribunal Supremo del Estado de Israel, Menachem Masús, autorizó este desfile el domingo por la noche para que fuera respetado el principio de la libertad de expresión. «Es una victoria para la democracia israelí y la tolerancia», exclamaron enseguida los representantes de la Jerusalem Open House, organización de las lesbianas y los homosexuales israelíes. «Estamos determinados a obrar para que esta marcha tenga lugar. No será provocante. No habrá carrozas carnavalescas ni hombres desnudos. Y eso no pasará en la vecindad de las iglesias, sinagogas o mezquitas», indicó a la AFP la presidenta de las lesbianas, Elena Canetti. «Vamos a movilizar a más de 12.000 policías este viernes en Jerusalén para garantizar la seguridad de los participantes en esta marcha de homosexuales», declaró en la radio militar el comandante principal de la policía israelí, Moshe Karadi. Hace algunos meses, durante los preparativos de la marcha, el gran rabino sefaradí de Israel, Moshe Amar, había enviado una carta al Papa Benedicto XVI para pedir su apoyo contra esta marcha. Estos últimos meses, unos prospectos fueron distribuidos en Jerusalén, prometiendo una prima de $4,500 a toda persona que mate a un sodomita. En 2005, cuando el cuarto desfile homosexual en Jerusalén, Yishai Schlissel, un judío ultraortodoxo fanático, había apuñalado a 3 participantes y había sido condenado a 12 años de prisión firme. A pesar de todo, la Gay Pride, los desfiles de homosexuales y lesbianas, se desarrollan paradójicamente cada año en Tel Aviv sin incidente, en un ambiente de feria. Israel legalizó la homosexualidad en 1988 y los tribunales reconocen los derechos de las parejas homosexuales. Amén. Esas son las señales anunciadoras de Elías y Moisés. Jesús podía decir a los 144.000 de Apocalipsis 7: «Cuando veáis a los homosexuales y a las lesbianas desfilar en las calles de Jerusalén, sepan que su redención está cercana, porque es necesario que este lugar se convierta primero en Sodoma. Cuando vean a los dioses católicos, protestantes, evangélicos y branamistas venir a recogerse en Jerusalén, sepan que su redención está cercana, porque es necesario que este lugar se convierta primero en Egipto». ¿Ven? Varios temas de predicación están en este texto, pero deseo atenerme esta noche a una frase que voy a leer de nuevo. Hace algunos meses, durante los preparativos de la marcha, el gran rabino sefaradí de Israel, Moshe Amar, había enviado una carta al Papa Benedicto XVI para pedir su apoyo contra esta marcha. Quiero hablar del tema, las señales de su venida. ¿Ven? Como cada año, aún desde antes de 1988, en ese noviembre de 2006, miles de judíos estaban turbados a causa de este desfile de homosexuales y lesbianas sobre la tierra dicha santa. No cualquier ciudad, sino la ciudad histórica del cristianismo. Y entre estos judíos, el gran rabino sefaradí de Israel. Jerusalén es la ciudad de David, es la patria terrestre de los profetas y del Cristo. Jerusalén no era digna de un mal tan grande. Puedo imaginarme este gran rabino turbado y atormentado. No podía aceptar que unos demonios deambularan aquí y allí, balanceando los brazos hacia adelante, torciéndose de este modo. Jerusalén no era digna de eso. Hermanos, hace 50 años nadie podía imaginarse que estos corderos que volvían a esta vieja patria podían tolerar eso sobre su tierra. Miren Israel, miren a estos judíos. Todo era espiritual y la bandera más vieja del mundo, estampada con la estrella de David, ondeaba de nuevo. Todo cristiano, dondequiera que estuviera, estaba en la alegría. ¿Ven? Israel de la que habla la Biblia estaba de pie otra vez. Y aquel 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión estaba declarando el renacimiento del Estado de Israel, diciendo que Israel iba a basarse en la libertad, la justicia y la paz, según el ideal de los profetas de Israel. No sabía que esta nación sería Sodoma, lugar de exhibición de los homosexuales y lesbianas de la tierra. No sabía que esta nación sería Egipto, el lugar de peregrinaje de todos los dioses de las iglesias de la tierra. ¿Ven? Cuanto más caen sobre ellos las bombas palestinas, peores se vuelven. Ni la deportación, ni la Shoah y los campos de concentración los cambiaron. Por eso Dios les envía a la vez los dos profetas mayores que ven continuamente la cara de Dios, porque los judíos creen en los profetas. Y fue dicho: «Oh Dios, deja a los palestinos, no nos atormenten más con los árabes. Si entre tus santos profetas alguien va a hablarles, creerán». Dios dijo: «De acuerdo, no solo Moisés, sino les enviaré también Elías, y todas las criaturas que están en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y sobre el mar, y todas las cosas que están en el mar, clamaron en voz alta, al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, y el honor, y la gloria, y la fuerza, por los siglos de los siglos, y cayeron sobre su rostro y adoraron». La congregación dice: «Amén». Bien, volvamos un poco atrás, al anuncio de este desfile. Primero era un sacrilegio. Incluso los hijos del diablo se opusieron a eso. Luego, poco a poco, comenzaron a acostumbrarse y a tolerarlo. Pero cuando solo queden hijos de Dios en contra de eso, Dios enviará a Elías y a Moisés. La congregación dice: «Amén». Este gran rabino de Israel no podía contar con estos grandes políticos judíos. Cuando las elecciones israelíes, ¿cuántos candidatos dicen que si son elegidos, ya no habrá desfile de homosexuales y lesbianas en Jerusalén? ¿Cuántos? No lo hay. Declaran más bien cómo van a aplastar a los palestinos para que los bailes, carnavales, ferias, desfiles de homosexuales y lesbianas puedan desarrollarse en paz y que los turistas católicos, protestantes, evangélicos y branamistas estén en seguridad. Un tal se levanta con tal proyecto, tal otro se levanta con otro proyecto, así sucesivamente. Pero nunca para la santidad de Israel. Quieren parecerse a los gentiles, a los gentiles, a los gentiles, así sucesivamente. ¿Ven? Observen cómo Ariel Sharon, el adversario más temible de los palestinos, está hundido en un coma desde hace 2 años. Está muerto aunque vivo. Y si no están en la revelación, se alegrarán al oír que los soldados israelíes mataron tal y cual número de activistas palestinos. Hermanos, recuerden que no son los palestinos quienes matarán a Elías y a Moisés, sino los judíos. Apoyo a Israel y no soporto a los palestinos, pero creo que estos activistas palestinos son siervos de Dios para aliviar la cólera de Dios. La congregación dice: «Amén». Este gran rabino no podía contar con los dirigentes israelíes, por eso orientaba su pensamiento a otra parte, en busca de un socorro. Pero sabemos que el socorro de Dios es el profeta vivo. La congregación dice: «Amén». Este rabino no sabía a quién dirigirse. Nombres de famosos reyes y presidentes le pasaban por la cabeza. Los nombres de las grandes instituciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana le pasaban por la cabeza. Nombres de grandes iglesias y grandes federaciones de iglesias. Nombres de reverendos influyentes y grandes presidentes de iglesias le pasaban por la cabeza. Los nombres como Tommy Osborne, Billy Graham, Morris Cerulo, Reinhard Bonnke, Benny Hinn le pasaban por la cabeza. Los nombres de todos los que ayunan y oran por Israel le pasaban por la cabeza. Este gran rabino se decía: si su maestro Jesucristo pudo expulsar del templo simples vendedores, ¿cuántos se levantarán cuando se enteren de que la ciudad de su maestro es tomada por asalto por homosexuales y lesbianas venidos del mundo entero? Estaba volviendo sobre sí mismo y de repente el nombre del Papa. Amén. Habrá clamado: «Gloria a Dios, el Padre muy santo, el príncipe de los apóstoles, el Vicaris Filii Dei. Amén». Estaba muy contento. Este gran rabino podía formular y reformular su carta en el nombre del rabinato judío con los términos más nobles y el mayor respeto digno del papado, y a continuación delegar a un emisario especial para ir a entregar esta carta a su santidad, el Papa Benedicto XVI, en mano propia. Dirigió esta carta no solo al Papa, sino también a varias grandes personalidades tan políticas como religiosas, pero la marcha tuvo lugar con un ambiente de carnaval y de feria. Hermanos, Era una cosa abominable la que se estaba preparando, y el Papa y todo el mundo religioso no necesitaba una carta por parte del gran rabino para reaccionar. Pero no podían reaccionar porque lo mismo pasa en cada nación cada año. Llaman eso concurso de belleza, señorita tal y cual país, pero en realidad son desfiles de jóvenes prostitutas. La congregación dice, amén. Y ahora, lo hay de toda clase. Señorita Internet, señorita esto, señorita aquello. Y los pastores lo presencian en la tele. Unas muchachas que deambulan en calzoncillos delante de hombres con los ojos llenos de adulterio. No pienso que esté mal buscar a la chica más bonita de un país, pero el primer criterio es la virginidad. Debe ser virgen. La congregación dice, amén. ¿Ven? Hacer desfilar a unas prostitutas y a unas madres jóvenes en calzoncillos. Es una abominación. Algunas son inmorales, lesbianas y sodomitas. Es lo mismo que los desfiles de homosexuales y lesbianas. El mundo entero podía impedir este desfile de homosexuales y lesbianas, pero no lo hará, siendo él mismo corrompido y dedicado a cosas semejantes. Los Estados Unidos podían impedirlo. El Vaticano, que no puede aceptar tal cosa sobre su tierra del Vaticano, podía impedirlo. El Consejo Mundial de las Iglesias podía impedirlo. Los millares de federaciones y asociaciones de iglesias podían impedirlo, pero no lo hicieron. ¿Pero por qué no lo hicieron? Fue eso lo que no comprendió ese gran rabino. Antes de volverse hacia los cristianos, debía preguntarse cuántos cristianos del mundo entero piden la liberación o traen su apoyo a Yishai Schlissel, este judío ortodoxo que fue condenado a 12 años de prisión firme por haber matado a un homosexual en Jerusalén. En un país como el nuestro, la educación cívica y moral debería ser la asignatura principal en la escuela, y cada alumno sabría que la virginidad es su primer y divino título y el símbolo de la moralidad. La congregación dice, amén. Pueden ver a unos alumnos tristes o que lloran en voz alta porque suspendieron un examen o una oposición que tienen la ocasión de aprobar el año próximo. Pero ¿cuántos entre ellos lloraron de este modo porque perdieron la virginidad que nunca volverán a encontrar? ¿Ven? Antes de que este rabino dirigiera cartas a la gente, no debía considerar su influencia o su peso político, sino su moralidad en su propio país. ¿Ven? A menudo soy guiado a hablar de estas cosas porque soy mandado como mensajero de las 10 vírgenes de Mateo 25:6. Cada mensajero obra según la dispensación de su espíritu. Fue así como los dos mensajeros de Apocalipsis 11 fueron identificados como Elías y Moisés. La congregación dice, amén. Bien, tomemos Apocalipsis 11. Voy a leer esto. Estos son los dos olivos y las dos lámparas que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Amén. Primero Elías, luego Moisés, son identificados a través de esos dos profetas. Ahora bien, hoy vemos a unos hijos del diablo levantarse para decir: pueden beber, porque Jesús bebió. Pero saben ellos que el Señor Jesucristo es el Dios de los espíritus de los profetas y que el Espíritu de Dios que obra en esta hora es aún el Espíritu de Elías, que está preparando la vuelta del Señor Jesucristo. ¿Ven? Si alguien es poseído de un demonio de alcohol y que quiere beber, que beba, pero que no diga: Jesús bebió o convirtió el agua en vino. En el Antiguo Testamento, fue dicho de un hombre cuyo nombre es Juan el Bautista: será grande delante del Señor, y no beberá vino ni cerveza, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, e irá delante de él en el Espíritu y el poder de Elías. La congregación dice, amén. Y es de lo más normal si Juan el Bautista y sus discípulos no beben, aunque un hijo del diablo viniera a probarles que se puede beber como Noé y Jesucristo. Fue dicho también a William Branham: no fumes nunca, no bebas nunca y no manches nunca tu cuerpo con las mujeres, tendrás una obra que cumplir cuando seas mayor. La congregación dice, amén. Ahora bien, el séptimo ángel, el espíritu de la edad de la Odisea, es el espíritu de Elías preparando la vuelta del Señor Jesús. Y el espíritu de Elías no es un espíritu de sexo, ni un espíritu de bebida, sino el espíritu de santidad para el rapto, como Enoc, que es el Elías de antes del diluvio, fue raptado, y que Elías el Tisbita fue raptado, y que el Elías de Apocalipsis 11 será raptado. La congregación dice, amén. El espíritu de Elías es el espíritu del rapto, y entonces el espíritu de Dios que está preparando a la esposa para el rapto no puede ser sino el espíritu de Elías, y el espíritu de Elías no bebe alcohol. La congregación dice, amén. Es el espíritu de Elías el que está obrando hoy y será siempre el espíritu de Elías hasta que el Señor Jesucristo venga. Enoc y sus discípulos no bebieron. Elías el Tisbita y sus discípulos no bebieron. Juan el Bautista y sus discípulos no bebieron. William Branham y sus discípulos no bebieron, porque es aún el espíritu de Elías. Y en Génesis 18, cuando Abraham ofreció ese banquete, la Biblia no dice que comieron y bebieron, sino comieron. No hay confusión en Dios. Génesis 18, versículos 6 al 8 dice: Y Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y dijo: Toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz tortas de pan. Y corrió Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio a un mozo que se apresuró a prepararlo. Y tomó cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos bajo el árbol, y comieron. La congregación dice, amén. Asimismo, en el banquete que ofreció Lot a los 2 ángeles en Sodoma, la Biblia no dice que comieron ni bebieron, sino comieron. ¿Por qué? Porque los 2 ángeles eran Elías y Moisés. ¿Ven? Miren a los pentecostales y a los evangélicos, aunque no tienen ninguna noción de estas cosas. No beben, pero son especies de branamistas las que enseñan tales cosas. Ellos que se reclaman del espíritu de Elías. Eso es miserable. Cada profeta y su generación actúan según las características del Espíritu de Dios que obra en esta generación. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 78, las señales de su venida. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.